Camisas de Once Varas. Varas, varas, varas. Radio Podcast desde Wrocław, Polonia, hecho por y para hispanohablantes. Un programa hecho desde el debate, el humor, la enajenación mental y la falta de sueño. Jefe, ¿dónde dejó la San Miguel? Me marcho y no pienso en la vuelta. Muy buenas, queridos camiseros. Una tarde más y estamos de nuevo en un programa hecho desde Wrocław por y para hispanohablantes. Ya habéis visto que estrenamos nueva cuña. Estamos ya imparables. Hacemos cuña un miércoles, quedamos para hacer un programa el jueves y a micro cerrado estábamos comentando que se nos estaba yendo de las manos porque ya son dos días los que quedamos esta semana. La pasión por la radio nos está inundando y daros cuenta, ahora os reís, pero el espíritu de la radio cuando te posee es una de las experiencias más positivas y más casi orgásticas que existen. Muy buenas, camiseros, ¿cómo lo llevamos? Muy buenas. Bueno, este fin de semana ha habido un poco de todo por Wrocław. Ha habido mucho frío, ha habido una cantante que se llama Doda, llena de atributos aquí en la Plaza del Riner. No sé, alguno que la conozcáis, por ejemplo, usted mismo. No sé si a alguno de los que habéis estado en el concierto les podéis comentar, por favor, a nuestros oyentes, de quién se trata nuestro personaje, porque quizás aquí en Polonia, Doda, Jan Pablo Edrugo y todos estos pues son muy famosos, pero... Iwałęsa también. Pero quizás Doda en el ámbito español es menos identificable. Bueno, buenas noches. Lo primero, tardes a todos. Que, bueno, Doda es un personaje de la talla... Vamos... 90. De la talla comparable a... Nada, no. Que esta gente que tiene la manía de celebrar el Święty Mikołaj, que es Santa San Nicolás, coincidiendo con el Día de la Constitución Española, el 6 de diciembre... Y bueno, pues el sábado pasado organizaron un concierto que estuvimos aquí, algunos, ¿verdad, Juanma? Estuvimos aquí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Que hacía frío, ¿eh? Pues sí, la verdad es que como comentaba Jesús, estuvimos aquí en la Plaza Riner y vimos un par de canciones de Doda, ya que estábamos, me parece que estábamos a 16 bajo cero, ya el lagrimal lo teníamos congelado y los pies eran verdaderos chuzos y decidimos irnos a sitios un poquito más cálidos. Por Kosovo, que se ha respirado este fin de semana. Pues... Por Kosanuf, perdona. Bueno, yo hay que decir que yo no vivo en Kosanuf, solo lo atravieso para llegar a casa. Atravieso Kosanuf, paso dos fronteras y una aduana y ya llego a casa. Hola, Joaquín. Hola, Jesús. Muy buenas. Deseoso de hacer radio, ¿no? Porque incluso te has preparado. Hoy vamos... Ya saben nuestros oyentes que la actualidad muchas veces marca nuestro programa. Vamos a hablar del decreto de estado de alerta por parte del gobierno de España, que se ha vivido durante este fin de semana, y el compañero se ha preparado el temario. Sin dar ningún detalle, es un tema que te apasiona, ¿sí? Sí, la cosa es que como en todos los medios generales... Bueno, Valerio está sufriendo una crisis. No sé si está sufriendo una crisis, pero bueno, se ha mordido la lengua. Cuéntanos, Valerio, ¿qué te ha pasado? Valerio. Dale, Valerio, dale, camarada. Estoy en off. Bueno, decías que es un tema que se trata en todos los medios y el nuestro... Sí, pero... Claro, se trata desde el punto de vista del gobierno, ¿no? Nadie le ha dado la voz a los controladores y esperemos que aquí en nuestra pequeña república de libertad independiente de nuestra casa, bueno, sí, el califato, yo lo definiría más ahí como está. Califato laico de los hispanos en Wrocław, de los hispanohablantes, esos de los camiseros. Vamos a tratar de ello. Hay aquí opiniones para dar y tomar, hay varios puntos en el debate, que es un debate muy caliente y es un debate muy de actualidad. Frank, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Voy a contar un poco mi aventura el fin de semana, vale. Pero parte de la aventura la vivimos tú y yo juntos, ¿no? Y vodka pomaranchove. Exactamente, buenas noches a todos. Y nada, pues eso, que fin de semana bien, con mucho frío. Y como comentaba luego, pues eso, el sábado fue la primera vez que fui a patinar sobre hielo. Fue muy interesante, ¿eh? Pero, hombre, fue a veces un poco, me da vergüenza ajena porque... Lo hice un poco, y bueno, yo me intento la primera vez, imaginaos, ¿no? La primera vez que estoy ahí con una pista, bueno, con los patines tan raros y tal. Y fue divertido, la gente se ríe de mí, pero no pasa nada, sin complejos. ¿De ti o contigo? No, no, de mi nuevo estilo, claro. Y repite programa Arancha, que además nos comentó que era de Mallorca, y para el tema que vamos a abordar tiene una opinión, digamos, de conocimiento de haber estado trabajando en el mundo de los aviones. Arancha, ¿qué tal el fin de semana? Me ha contado un pajarito que bien. No sé si mis informadores están en lo cierto. Muy bien, muy bien. ¿Qué pajarito es ese? No. Paco. Muy bien, fantástico. También disfruté de ver cómo Fran hacía como el pato en sobre hielo y fue muy, muy divertido. Nada. Esa, la experiencia. Hay que hablar de todo. Parece que se montó también una en el Bogema. Cuéntanos. Ajá. Bueno, antes Juanma decía que estuvimos 10 minutos, bueno, un par de canciones de Doda. ¿Qué va? 10 minutos escasos, macho, es que hacía un frío y decidimos irnos a un lugar que ha sido un poco nuestra casa, pero que va. Era un infierno de fiesta lo que había allí. Últimamente se está montando una buena en el Bogema, así que nada, que mamá, estoy bien. Disfruto de la noche del sábado por aquí. Y los que estuviste en el concierto no estuviste en primera fila, ¿no? Afortunadamente no. Ah, vale. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? No, porque a más de uno se lo tuvieron que llevar al hospital porque le saltaron los ojos con los pistones, pezones o... ¿Cómo sois? De Doda. Más que nada porque, no sé si lo hemos dicho antes o no, pero para la gente que nos está escuchando que está fuera de Polonia, Doda viene a ser lo que en España fue en los 80 Sabrina, más o menos. Boys. Boys. Que también yo me acuerdo, perdona que lo diga Jesús, que tu mujer... perdona que saque aquí la familia. <¿Qué> tú... Hola. Escúchame, voy a decir. Pero por favor, a ver, dejadme tiempo. A ver, su mujer me comentó que también había una versión en polaco. Vamos a ver, simplemente, o sea, había una versión en polaco también de Sabrina, porque Sabrina no solamente famosa en España y en Italia, también tuvo cierto eco en Polonia. Y había una versión en polaco que era Boys, Sabrina Betz sin ropa. Pero es que en Polonia no creo que se sacara la teta, ¿no? Tengo que hablar muy seriamente cuando llega a casa, ¿eh? A ver, porque no era tu mujer la que, sino que la que me contó que le contaron. O sea, venga, se nos va. Volvemos a nuestros más enajenados estados. Pero es lo bonito de la radio. Hace salir lo verdadero de nosotros. Esa fiera o ese demonio que llevamos dentro. Pero lo compartimos con vosotros, queridos camiseros, que seguramente nos escucharéis desde Wrocław, quizás algunos desde la Alpujarra, como os han comentado. Otros, muchos, nos escucháis desde cada una de las localidades donde participamos los locutores. Es un programa que hacemos para vosotros, es un programa que hacemos por vosotros y es un programa en el que nos gustaría que también participarais, que nos comentarais vuestras opiniones, que nos guiarais un poco los debates que vamos haciendo y quién sabe si en un futuro vamos a ir también haciendo, cuando mejoren nuestras condiciones técnicas, pues pequeñas entrevistas telefónicas con aquellos que nos estáis escuchando, nos mandáis consejos, etcétera, etcétera. Valerio. Teniente coronel, me he presentado ya al trabajo. Tengo derecho de ir a mear. Gracias. Como podéis observar, he sufrido una colisión mental. Estoy irritado y me siento como Carmen. Cada vez que veo un militar me entran ganas de vomitar. De ello vamos a hablar. Vamos un poquito de música, compañeros, y enseguida estamos de nuevo. Ya sabéis, en camisas de once varas, por y para allá, hispanohablantes, desde la falta de sueño y las ganas de hacer cosillas. Y tactale. Tactale. Y de provisa en el viento rápida me debo y me echo a volar en el cielo infinito. Sueño parecido no volverá más y mi fin. pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso en el viento rápido me llevó. Y me echó a ir a volar en el cielo infinito. Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, nel blu, dipinto di blu, felice. Un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso en el viento rápido me llevó. Y me eché a volar en el cielo infinito. Volvemos nuevamente después de nuestra música tan siempre deseada y tan oportuna, y vamos a dar ya comienzo al tema que nos ha reunido hoy aquí, y es nada más y nada menos que la declaración por parte del gobierno del estado de alarma. Yo tengo que decir, y yo voy a contar mi experiencia personal, yo este fin de semana me estuve involucrado en esto. ¿En qué cosa no ando yo siempre metido? Pues en esta también. Os contaré, como algunos oyentes ya saben, no solamente hay un programa que se llama En Camisas de Once Varas, sino que particularmente yo trabajo o participo en otro podcast que se llama Radio Onda Expansiva, y teníamos previsto este fin de semana, junto con otras radios, realizar la cobertura del octavo encuentro del libro libertario, del libro anarquista, ahí en Madrid. El problema es que muchas veces se puede hacer frente a los temporales, se puede hacer frente pues incluso a las dificultades que te plantea la vida, a las más diversas, pero parece ser que las incidencias del tráfico aéreo no se puede hacer, y en este caso no se puede hacer. Yo me vi perdido en Frankfurt, yo me vi allí, no llegaba, y comuniqué a los compañeros que estaban esperando en Madrid pues que la cobertura se suspendía y que ya lo realizaremos en otro año. Esta es mi experiencia personal, pero me gustaría preguntarte, compañero de la Alpujarra, perdón, que comes como un polaco, me gustaría que nos comentaras en qué momentos se puede declarar el estado de alarma o en qué momentos la Constitución prevé la declaración del estado de alarma. Bueno, pues según la Constitución se puede decretar cuando hay grave riesgo de catástrofe o calamidad pública, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos o forestales, o accidentes de gran magnitud, crisis sanitarias tales como epidemias o situaciones de contaminación grave, situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad o paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, y que ocurra alguna de las circunstancias o situaciones anteriores. Antes de dar pie al debate, veo ya que la gente está como esto de las motos, como perros, en la pole, empezando ya a tratar de dar su opinión. Me gustaría, Jesús, y perdona por lo de tu mujer, y perdona por la asociación de ideas, pero es así, me gustaría... Ha estado bien esa asociación, supongo que nuestros oyentes lo habrán entendido, pero nos has pillado. Es lo que tiene vivir continuamente en la película de Apocalipsis Now, lo siento. Comentarte, ¿tienes información acerca de lo que puede pensar un controlador? Cuéntanos, ¿un amigo de un amigo...? Bueno, sí, por avatares de la vida, pues uno al final acaba pues teniendo contactos con gente que está directamente relacionada con lo que vamos a tratar hoy. Yo en primer lugar, pues sí, pues automáticamente en cuanto me enteré de todo lo que estaba pasando en España, pues me puse manos a la obra en los contactos y bueno, pues dentro del mundo de los controladores, por lo menos por lo que yo tengo entendido, hay también cierto estupor. Porque dentro de cada casa, pues como no voy a decir ninguna cosa nueva, pues siempre se cuecen habas. Entonces los que venían a informarme todo este tipo de contactos que tengo es que dentro de la sección del sindicato de controladores, que por cierto es el más poderoso que tenemos en España, es que hay diferentes formas de pensar, no es una única, no hay un pensamiento único en el que todos son así, ¿no? Y bueno, pues, ¿a qué me estoy refiriendo con esto? Pues que hay una serie de personas que sí, que están completamente a favor de lo que está pasando y que están de acuerdo con ese paro que ha habido, que ahora tendremos que ver si habría que definirlo como huelga o como no huelga, o huelga legal, huelga ilegal, o cómo definirlo. Y hay otras personas que creen que ha sido algo completamente, bueno, pues que ha estado fuera de lugar este paro, ¿no? Lanzamos entonces ya el debate. No sé si, Fran, ¿te atreves a empezar? Tú que lo has vivido desde fuera. Por supuesto. Bueno, yo realmente, bueno, puedo confirmar a los oyentes que Sergio tuvo un problema, pero creo que después de todo lo pasaste bien, ¿no? El sábado aquí, ¿no? Con nosotros aquí en Brocha. Sí, ¿no? Ya que no pude llegar a Madrid, volví a Wrocław, pero es que claro, no he contado bien la aventura. Siempre, toda la semana, siempre, pensando siempre en contar la aventura, es que, fijaros, no pude viajar a Madrid y claro, ya me dije, oye, pues se suspende la cobertura, se suspenden las conexiones en directo que iban a hacer con el compañero del programa Estabay, que por cierto algún día me ha comentado que le gustaría participar a través del Skype, ya hablaremos después a micro cerrado, ya hablaremos. Pues todo esto con un colega que me hice brasileño allí, hay que hacer siempre amigos en todos los sitios, está bien. Pues planteamos, bueno, pues como no podemos viajar a Madrid, esto lo tenía peor, porque su familia de Brasil le esperaba en Madrid, y era la primera vez que venían, esto lo tenía peor. Bueno, pues planteamos, pues bueno, nos volvemos a Wrocław, pues estaba también cancelado el vuelo de vuelta, porque había problemas meteorológicos. Bueno, pues ¿qué hacemos? Nos tiramos una noche más en Frankfurt, nos cortamos las venas, nos las dejamos largas, pues al final decidimos volver a Poznan. Volvimos a Poznan, luego tren hasta Wrocław, pero claro, con tal mala suerte que la maleta se perdió. ¿Qué tenía la maleta, compañero? La sudadera marrón, ¿no? La sudadera marrón, ha regresado. Regresó ayer a casa, la sudadera, un micro, la cámara de fotos. Bueno, que es lo de menos, que son... Lo importante era la sudadera. Sí. El micro y la cámara de fotos, los libros y todo esto, nada. Lo importante era la sudadera, bueno, porque cogemos cariño a cualquier cosa cuando estamos solos. Pues bueno, no es tanto el micro o la cámara de fotos, sino un poco ya la sensación de cara de tonto que se te queda. Y yo quiero decir, y yo luego voy a dar mi opinión, ahora parece que me parece mal la medida de los controladores, que me parece mal, pero no estoy del todo de acuerdo con la actitud adoptada por parte del gobierno. Pero lo pasamos bien, ¿por qué? Sí, sí. ¿Por qué cuando volvimos lo pasamos bien? Porque eso, compramos un par de botellas de vodka y dale, y a ver. Y ya sin sentido, sin sentido, ya sin sentido. A las 3 y media de la mañana, con un frío a menos 20 grados ahí, pues eso, para el centro, caminando, y en plan, con ganas de fiesta, claro. Con ganas de fiesta, y eso es lo que fue. Claro. Cuéntanos tu opinión. Bueno, principalmente, creo que es un poco un tema de debate complicado, porque como comentabais anteriormente, creo que el sector de controladores aéreos está un poco, pienso que sí que está, no sé cómo explicarlo. A ver, que la opinión pública no es muy favorable para estas personas. Por ejemplo, el mayor dato que creo que todo el mundo tiene en mente es que tienen un sueldo muy, muy superior a la media de cualquier español medio. Entonces, cualquier cosa que se reclame, pues lógicamente piensan que no tienen derecho a reclamar, puesto que tienen un salario muy elevado. Entonces, claro, ahí está un poco el tema del debate. Luego también, leyendo en internet esta tarde, intentando buscar información sobre el tema que reclama exactamente, porque a lo mejor también falta de información, tanto por mi parte como por mucha gente que vive aquí o incluso en España, ¿no? De la información de qué realmente están reclamando, si es porque, a lo mejor, es porque quiere el gobierno bajarle el sueldo, entonces claro, cuando les toca el salario, todo el mundo se queja, o no, o hay más reclamaciones, o quizás que se dé un poco. ¿Qué mejor piden vosotros? Exactamente. No sé si alguno de los tertulianos lo sabe. ¿Qué es lo que exactamente piden? Bueno, exactamente todas las condiciones que de alguna manera vienen denunciando desde hace tiempo es bastante difícil, pero vamos a intentar sintetizarlas. En primer lugar, parece ser que el gremio de controladores aéreos españoles está trabajando un cupo de horas anuales muy superior al de la media europea, lo cual significa que eso vendría a ser incompatible con lo que son los cánones de seguridad de toda su labor. Y incluso, por lo que tengo entendido, por este tipo de contactos que venía comentando anteriormente, es que incluso están dispuestos a ser bastante transigentes con todo lo que está pasando, dada la situación económica que está teniendo ahora mismo España, ¿no? Pero no obstante, no contentos con todo esto, pues de alguna manera han sido, vamos a llamarlo así, víctimas. Han sido, víctimas de, a lo que va de años ya, de cuatro reales decretos. El último, el día el 3 de enero, en el que ha sido otra vez, pues eso, otro decreto que se les ha impuesto para nuevas condiciones laborales que, bueno, pues se ha podido desencadenar en lo que últimamente estamos leyendo en las noticias, ¿no? Como que incluso en la cúpula del gobierno se veía venir algo similar a lo que ha pasado definitivamente, ¿no? Eso es un poco lo que vienen a, sobre todo lo que yo estoy entendiendo es que vienen a defender ciertas situaciones de seguridad que no se están tomando. Ahora bien, hay otras cosas que sí veo en los controladores aéreos que son también carne de cañón de otro tipo de trabajos. Por ejemplo, ellos en principio tienen una jornada laboral que son de 5 horas. De esta manera trabajan 2, descansan una y trabajan otras 2. Y eso es una jornada laboral, trabajando mañana, tarde y noche, dependiendo los turnos que les corresponde. Esto hace que existan muchas horas, vamos a llamarlas muertas. Hay que tener en cuenta que el tipo de trabajo intelectual que desempeñan es mucho más alto. Bien, bueno, pues siguiendo cuenta todo esto, yo sé de personas que trabajan en este mundo que lo que hacen es acumular turnos consecutivos dentro de lo que la ley le permite para luego tener largas temporadas de descanso. Entonces, ¿el descanso realmente existe? ¿No existe? Es decir, que a veces el convenio en el que están sujetos, pues bueno, pues esto es un poco lo que venía diciendo Fran anteriormente, que realmente que la gente no lo ve muy bien. Pues ya no creo que sea tanto por el dinero, sino que incluso aparte de ese dinero, pues se les ve que tienen, que sí, que se quejan en momentos como este, pero que por otro lado, pues no sé, pues gozan de ciertas garantías como un mes de vacaciones, ¿no? Que no son vacaciones, que son turnos acumulados, ¿no? Y controladores que trabajan, pues dentro de las 48 horas siguientes, pues trabajan 24, ¿no? En fin. Bueno, buenas noches a todos. Yo la verdad es que tengo opiniones un poco que chocan entre sí cuando planteo la situación como un total. La primera es que debemos ser autocríticos y debemos ser críticos con la información que nos llega. A día de hoy, todas las noticias que han llegado por medios de comunicación al ciudadano han explicado solo una parte de la historia, y normalmente los conflictos siempre tienen dos partes. Solo conocemos una a día de hoy. Es cierto que, por ejemplo, ayer estuve escuchando al presidente del sindicato de controladores aéreos en España, y como estamos en estado de alerta, no puede estar prohibido cualquier tipo de declaración hasta que el estado pase, con lo cual ellos están esperando a que pase esta temporada para poder aclarar cuáles han sido los motivos de este plante que han tenido ellos en sus puestos de trabajo. Dicho esto, ¿vale? Entramos un poco más en lo que ha sido hecho en sí, o lo que veo yo. Primero de todo, es que no creo que se le va a llamar huelga, ¿vale? Que huelga es un derecho que tenemos todos los españoles trabajadores, a parar nuestra jornada laboral o nuestras jornadas laborales como reclamación de nuestros derechos a nivel laboral. Lo que ha hecho el colectivo de controladores aéreos en España ha sido un plante, ha sido pedir bajas masivas, ¿de acuerdo? Que también luego podemos entrar a valorar qué médicos dan este tipo de bajas al 70% del colectivo y no presentar tasas a bajar. Cuando una persona se declara en huelga, que es un derecho legítimo por la Constitución española, ese ciudadano deja de cobrar la parte de salario que le corresponde a los días de huelga. No es así cuando uno coge la baja, ¿de acuerdo? Entonces, eso para empezar. Luego, ya no como colectivo, sino como gente, como individuo y como individuo responsable de la sociedad que vivimos. Creo que todos tenemos que hacer, dueños de hacer acciones responsables, y somos responsables de nuestras acciones, ¿de acuerdo? Y del daño que éste conlleven. sea, léase el paralizar un país entero, con luego las situaciones personales que los medios de comunicación van buscando, ¿vale? Que son carnaza para más cosas, pero que desde luego han pasado, pero nadie dice que no cojas el coche bebido. Ahora, si lo coges y te pasa algo, sé responsable con lo que has hecho. Entonces, yo creo que el tema de víctima y verdugo es un poco, es un debate de sí o no, y creo que la verdad tiene que estar entre medio de esto. Creo que hay cierto tema, y es que, bueno, se está viendo, no sé si por presiones o por conciencia, es el daño causado a terceros, ¿de acuerdo? El daño causado a terceros, tanto económico para los sectores económicos como el turismo, como las compañías aéreas, etcétera, o como aquel personal de toda esta gente que con más o menos poder adquisitivo han ahorrado para cogerse sus vacaciones, para ver a familiares o para cualquier otro tipo de historia que posiblemente sea mucho más compleja. A nivel salarial, pues creo que el discutir que si ganan mucho dinero o no ganan mucho dinero es una discusión, bueno, iba a decir estúpida, no creo que sea estúpida, creo que carece de sentido. O sea, los puestos de trabajo se pagan en concordancia al valor añadido que tienen estos, ¿de acuerdo? Entonces, si pagan mucho, pues muy bien para ellos, y yo en eso no me quejo. Pero creo que esta huelga sería igualmente injusta, cobraran lo que cobren o cobrando más o menos. Y ese es mi punto de vista. Vamos a recoger más opiniones porque se está empezando a calentar el ambiente. Y eso es lo bonito de este programa, que nos metemos en camisas de once varas y con muchas divergencias y con gran variedad en el discurso. Alpujarreño, cuéntanos. Bueno, creo que lleva razón Juanma con lo que ha dicho del salario. Cada uno gana en concordancia su trabajo. Pero habría que pensar si a nosotros desde febrero hasta hoy nos rebajan más de la mitad de nuestro sueldo a base de decretazos. Esta gente cobraba unos 8.000 euros mensuales en febrero. En agosto ya cobraban 6.000 y desde agosto cobran 3.500, o sea que le han bajado más del 50% a base de decretazos. Decían que la huelga no era legal. Es normal que no sea legal, porque en la última huelga general que hubo, los servicios mínimos para esta gente fueron del 120%. O sea, el día... Perdona que te interrumpa, la huelga del 29 de septiembre, sí, que también es un tema que tenemos que debatir, si aquello fue una huelga, una operación... La huelga de... huelga convocada. La huelga convocada y la última huelga de controladores, el servicio mínimo fue de un 120%. Por lo cual ellos no tienen, me están volviendo loco, por lo cual ellos no tuvieron derecho a huelga, porque si el día de la huelga trabaja más gente que un día normal, creo que no tienen derecho a huelga. Lo que muchas de las cosas que reclaman es que metan más gente. Es que es lo que están reclamando, o sea, que quieren que trabaje más gente. Yo recogía... porque es lo que pasa, la mayoría de gente que se queja es porque escucha los diarios generalistas o la prensa generalista. Yo el domingo me tiré durante todo el domingo leyendo de todas partes, incluso leí el BOE, que es donde realmente sale lo que es verdad, y son los decretazos que han puesto. También hay que saber por qué ponen esos decretazos, por qué le recortan tanto, porque es que ahora mismo los controladores son un estorbo para el gobierno, puesto que el gobierno quiere privatizar AENA y quiere venderla para que sean de quitársela del medio. Entonces no puede hacerlo con los sueldos de los controladores, que vuelvo a repetir, el sueldo está en concordancia, y al que no le guste, porque yo por ejemplo tengo muchos amigos conocidos que han estado quejándose, lo he leído vía Facebook y tal, que si cobran mucho, claro. Cuando esa gente estaba estudiando, mucha gente de la que se estaba quejando estaba sentada en un parque bebiendo litronas y fumando porros. Si yo me quejo de lo que cobran ellos, o cualquiera de los que estamos aquí la gente estudió una cosa, podía haber enfocado su carrera para eso. También he leído que hay controladores que durante el mes de agosto, y lo sé también por mi hermana porque trabaja en el aeropuerto, lo han tenido que sacar del trabajo en ambulancia debido al estrés y a los chungos que le daban por la carga de trabajo. Y, por ejemplo, lo que no es normal es que un controlador tenga que mover ahora mismo en España una carga de 60 aviones con toda la gente que, esa, que eso conlleva por hora. Eso es que no es legal. Y segundo, que es, ahora mismo están trabajando más horas extras de los que de lo que realmente permite la ley. O sea, el gobierno pone una ley para que no se trabajen más de X horas extras, y a los trabajadores del gobierno, porque al gobierno le interesa, pueden romper esa ley. No sé, yo creo que... Vamos a recoger más opiniones. Está dando el debate para mucho, porque es un debate con muchas caras. Es como una muñeca rusa, y hablando, una muñeca rusa como una matriusca, que vas abriendo muñecas y encuentras una más pequeña, otra más pequeña. Y hablando de rusos, no sé si viene nuestro compañero Valerio o en realidad viene otra persona. Señor, coronel, teniente, me encuentro muy mal de la cabeza. Hoy no puedo hablar. Doy paso a al señor Sittel. Bueno. Buenos días. Increíble. Pero increíble intervención. Me llamo Sittel, encantado de venir a este programa, pero mi compañero Valerio ha sufrido un traumatismo debido a que los militares han cogido al estado de alarma, le ha dado tanta alarma que está confundido, no sabe si es un militar, si es calma, si tiene que vomitar, no tiene que vomitar, en fin, que tiene que resolver sus problemas personales. Yo no quiero pecar de panfletario, quizás peque, pero primero quiero plantear varias cosas. Creo que ya se han puesto sobre la mesa muchos puntos interesantes, pero yo quiero empezar a plantear preguntas, dudas y empezar a descubrir un poco qué hay detrás de todo esto. Primero, hay que plantearse seriamente por qué una serie de personas deciden hacer lo que han hecho. Es decir, no han hecho una huelga, sino decidir no ir al trabajo. Para tomar una decisión así, hay que pensar que debes de estar hasta los mismísimos, porque no es una decisión, no es una toma de un bloque de trabajadores que se vea eso todos los días en los países europeos, que para tomar una decisión así hay que valorar y empatizar un poco con esas personas, a ver hasta qué situaciones y qué límites han llegado para tomar tal decisión. Segundo, es muy triste, y yo lo reconozco, pero actualmente la democracia está apretando tanto las cadenas que uno empieza a poner la democracia entre comillas, y a veces para que te escuchen, para que puedas defender los derechos que poco a poco nos están robando, metiendo leyes laborales muy fuertes, sobre todo en los gobiernos europeos, y decretazos muy duros, cargándose derechos y anteponiendo antes los beneficios que a los seres humanos, es necesario saltarse esas leyes democráticas. Lógicamente, sin engendrar violencia como ha hecho este colectivo. Quizás han saltado leyes democráticas con su postura, pero primero, algo positivo, no han engendrado violencia, siempre han ido desde el lado pacifista, y creo que a veces la democracia está apretando tanto las tuercas que no nos deja otros caminos. Tercero, y última cosa, y doy el turno de palabra, que no quiero monopolizar el debate, es qué ha pasado a raíz de esto en el gobierno español. Que, perdón, sus siglas dicen que son socialistas, y hay que aclarar que su medida de socialista no tiene nada. La teoría socialista hoy mismo la han hundido, la han pisado, la han torturado, y un sueño tan bonito como el socialismo ha sido asesinado y aniquilado por el Partido Socialista Obrero Español, gobernado por el señor Zapatero, que dudo mucho que se piense muy seriamente qué ideología o qué ideales tuvo cuando entró en ese partido, porque es una pena que los haya roto y asesinado de esa manera. Ahora continúo. Ha conseguido que estos días se deje de hablar de la medida que impuso el viernes de anular y quitar los 426 euros a los parados. Algo, vamos, que se va, no comparte la lógica y el pensamiento socialista, quiero ver. Y luego ha ocultado, cuando su gobierno estaba de capa caída totalmente, todas las informaciones que se estaban sacando sobre los contactos que ha tenido con Estados Unidos, etcétera. Yo creo que detrás de todo esto, como en todos los hechos políticos, hay un movimiento ideológico fuerte y una prueba más de que este sistema capitalista desde hace 3-4 años está apretando las tuercas, y hay que empezar a plantearse, ¿queremos ser espectadores de esta barbarie y esperar a que nos llegue, o empezar a mover ficha y no permitir que nos pisoteen y mantener nuestra dignidad y defender nuestros derechos como seres humanos? Muchas gracias, un placer. Continuamos el debate con más intervenciones. Por esta parte nos piden la palabra. Por favor, sí, adelante. La cuestión es si nos ponemos a favor de los controladores, o más que a favor, sino como en la piel de los controladores, como podríamos ser nosotros como ciudadanos. simplemente tienen un sueldo más alto, con un trabajo en el que rinden más y se les exige el doble. Pero, sin embargo, creo que el sueldo que cobran y si el salario es más alto o menos no es lo importante. Y tampoco lo es si la huelga fue legal, ¿cómo se dice? Ilegal. Legal o ilegal. Creo que simplemente aquí el punto es que ¿por qué el gobierno ha tomado esta medida tan extrema? Directamente, como vais a trabajar a punta de pistola y no sé, la respuesta supongo que ya la hemos dicho. Y que se trata de eso, la privatización de AENA, los... Perdón. Mira, antes de seguir con esto, te cojo la palabra, igual que nuestro amigo Sitel. Pues es que antes un poco de entrar el tema de la alerta que finalmente acabó dando el gobierno precisamente por todo esto, lo que yo me pregunto es si que era necesario llegar a este... Que insisto, no sigo sin saber si ha sido huelga o si ha sido otra cosa. ¿No había otra forma por parte del sindicato de controladores de poder protestar o de poder llamar la atención de la manera en que la ha tenido que hacer? ¿No había otra alternativa? ¿Tenía que ser así? Teniendo en cuenta que antes, Joaquín, estabas comentando que en la huelga general convocada para el 29 de septiembre sus servicios mínimos eran del 120%. Está claro que se necesita gente. ¿No había otra manera de llamar la atención? ¿No existen otros canales que estos que han tenido que utilizar los controladores para poder no sé, quiero decir que a lo mejor no lo comento en la mesa, a ver qué pensáis, ¿no? Esa es un poco la pregunta que lanzo. Importante, sí, esta reflexión, pero yo, fijaros, creo que es de extrema gravedad, a mí desde mi punto de vista me parece, el recurrir a una medida como es el ejército en la resolución de un conflicto laboral, porque doy unos datos simplemente históricos. Uno, ni en el 23F se declaró el estado de alarma, y era una situación grave dentro del país. Dos, ni tras los atentados del 11M se declaró el estado de alarma. Entonces, a mí me parece que si se coge el precedente en el que en los conflictos laborales interviene el ejército, pues retrocedemos atrás un siglo y nos situamos en el siglo XIX, que es un siglo muy bonito, pero... La distancia. Efectivamente, la distancia, porque ahí las, digamos, los pronunciamientos militares estaban al orden del día, desde una perspectiva u otra, que también las había. No lo sé, yo es que si me pregunto, ¿va a haber, si hay una huelga de gasolinas? Yo solamente, perdona que te corte, yo es que he venido hoy a esta mesa un poco con ánimo de aprender, porque sinceramente a mí me ha pillado todo esto desprevenido. Sigo un poco haciendo la pregunta, antes de entrar en la alerta, ¿no había otra manera de llamar la atención por parte de los controladores? Segunda pregunta, ¿qué es esto de la alarma? ¿Qué es esto de la alerta? ¿Hasta qué nivel? Porque te lo juro, o sea, estamos un poco cansados, sobre todo en España. 35 provincias en alerta por lluvias y por no sé qué. Y de repente pues nos intentamos en todos los medios de comunicación, resulta que alerta, alarma, que ya no sé ni cuál es la diferencia, en mayúsculas, como si realmente casi estuviéramos en estado de sitio. Es decir, yo creo sinceramente que en España la gente no tiene ni idea. Y yo me identifico con esa gente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿No? Bueno, yo cojo un poco el hilo de lo que comentaba Jesús, de... ¿Tiene el Estado de Derecho herramientas para poder solventar ese tipo de conflictos sin llegar a hacer lo que ha hecho el colectivo de controladores aéreos? Yo creo que sí, o quiero pensar que sí, ¿de acuerdo? O sea, yo creo que no hay ningún tipo de medida ni ningún tipo de situación a nivel nacional que requiera salirse de la norma, que requiera salirse de la ley para atajarlo. O sea, creo que los atajos siempre traen problemas, ¿de acuerdo? Y creo que lo que han hecho los controladores es un atajo, que pueden tener sus razones, y no estoy discutiendo esto, estoy discutiendo la forma en que se ha hecho y cómo y cuáles han sido sus consecuencias. Y las consecuencias han sido muy graves. Entonces, hablaba Joaquín de los servicios mínimos en el caso de la última huelga general. Los servicios mínimos de... Yo los conocía, parece ser que eran del 120%, igual que los hospitales. Igual que los hospitales. Y no sé qué sería este debate si mañana los médicos y enfermeras de España no van a trabajar. Perdón, con las camas llenas. Está claro que en la huelga los hospitales tienen que estar rindiendo por los porrazos y los botellazos. ¿No? Tienen que estar ahí. Claro, pero entonces ¿qué debate tenemos? ¿Qué debate tenemos? Entonces yo creo que en España hay ciertas empresas públicas o ciertos colectivos de dedicación al resto de la ciudadanía que no pueden faltar. Que no pueden faltar. Y creo que el colectivo, y se ha demostrado, o sea, creo que una crisis tan grave con los contratos de salarios no haya pasado nunca, a menos en la época que hemos vivido los que estamos en esta mesa, y esto lo ha demostrado. 650.000 personas afectadas por esto, con muchas historias detrás y mucho daño económico. Esto ha paralizado el país. Que haya que traer el ejército o no, hombre, pues yo no soy partidario de poner el ejército en ningún conflicto laboral, por supuesto, pero creo que había que a grandes males, grandes remedios. Y esto pasó en la administración Reagan hace ciertos años, y el señor Ronald Reagan lo que acabó es cogiendo a todos los contratos aéreos y los despidió a todos. Y metió el ejército. Y metió el ejército. El ejército de los Estados Unidos a trabajar. Yo creo que son precedentes peligrosos, y ahora te cedo la palabra, compañero. Creo que la militarización de los conflictos laborales nos lleva no al siglo XXII, como se supone que el reloj avanza, sino al siglo XIX. Porque España es, o fue, un país donde los golpes de Estado estaban a la mano, y nunca mejor dicho. Compañero. Bueno, yo solamente quería decir que en este caso, concretamente, lo que yo me he estado un poco enterando ha sido no tanto que el ejército ha tomado la medida, sino que ha sido que los controladores han sido militarizados. Es decir, que son ellos están sujetos a régimen militar, que no es que hayan llegado los militares, sino que la desobediencia en su puesto de trabajo está considerado como posible acceso a un... Sedición, delito de sedición. ¿No? Delito de sedición. Que se llama así, muy bien, ¿no? Es que es un poco... Todo esto para mí, insisto, está siendo bastante novedoso todo lo que está pasando, supongo que porque afortunadamente es la primera vez y espero que la última, ¿no? Pero esto es lo que estamos planteando aquí, si no había otras posibilidades antes de llegar a todo esto, ¿no? Yo no sé si mis compañeros... Porque a lo largo de toda esta semana, que mientras estamos analizando esto... estamos comentando cuáles han sido las consecuencias de que esto se decretara, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de que un estado de este tipo, un estado de alerta, se planteara, ¿no? Que por cierto creo que va a durar hasta dentro de 2 meses, decían. Eso es lo que plantea el gobierno Zapatero, el ejecutivo Zapatero, es prolongar 2 meses más en previsión de la Navidad, etcétera. Vamos, por favor, a recoger más testimonios, y en la otra parte de la mesa nos estaban hablando de la posibilidad de algún tipo de medida. Cuéntanos, compañero. No, yo quería comentar al hilo que había comentado Juanma, estoy totalmente de acuerdo, porque esta tarde leyendo un blog de una persona que es médico, concretamente, pues que decía que en teoría la gente también se reclama de que trabaja mucho, de que los controladores, me refiero, viven muy estresados, y no te digo que no, claro que sí, pero este médico reflejaba que claro, que se quejan de estrés, pero imaginaros un médico, y este médico lo decía en su blog, qué cantidad de estrés sufren ellos cuando ven morir a sus propios pacientes. O sea, creo que también es un puesto de trabajo muy, muy duro, y creo que en cualquier puesto de trabajo ese estrés lo sufren todas las personas. Entonces, claro, no sé si es un motivo también para generar ese tipo de huelga y montar la que han liado. Luego también, y a raíz de esto, también entra la concordancia del salario. Eso también es muy, muy relativo. Cada uno tiene una opinión de qué es para él más importante, una cosa, o el médico, o el controlador, o el tapicero del frente de su casa. Eso es. Bueno. También otra cosa que quería comentar, se me ha podido leer en internet, sí que a raíz de la ley, parece ser que hay una ley según el derecho de navegación aérea vigente en España, que dice que pueden tener penas de cárcel aquellas personas que dejen de trabajar y que a raíz de dejar de trabajar paralicen el tráfico aéreo o un aeropuerto. Entonces creo que comentaba Sergio que es el tema de sedición o algo así, ¿no? Y que puede tener pena de hasta 8 años de cárcel. Entonces, claro, igual, si esto lo saben ellos también, los controladores, pues claro, a lo mejor si hubieran tenido otra manera de poner sus quejas encima de la mesa, no hubieran tenido tantos problemas, creo. Más opiniones, por favor. Bueno, yo creo que, primero, en mi opinión, que siempre digo que es la mía, y creo que durante toda esta crisis mundial, o la crisis española que llevamos durante los 2 últimos años, para mí son los únicos que han protestado como Dios manda. Porque es lo que hablábamos antes de si la huelga general del 29 de septiembre fue huelga general o fue que los jefes de los sindicatos dijeron sí, después del verano, para que nosotros nos podamos ir a un, como luego se vio, un crucero de lujo y si todo la comparamos eso. Con Francia, no, y fue todo problema. Eso. No sé si sí, la sí, bueno, Francia tiene muchísimos menos problemas que los que tenemos nosotros en España, y no sé si han sido 7, 8, 9 huelgas generales las que le han hecho ya a Sarkozy, pero bueno. También he leído hoy que el señor Conde Pumpido, que creo que es el fiscal general del Estado... Ese es. Hoy estamos muy serios, pero... No. También el tema dice, no vas a trabajar 8 años de cárcel, pues a ver quién hace gracias con esto, ¿no? Yo lo que tengo... Pues eso, lo que iba a decir yo otro día, imagínate, los profesores, y te doy el paso ahora, que es que estoy inspirado, imagínate que los profesores, que también somos un colectivo muy criticado, son unos vagos, trabajan poco, son pedófilos, están con nuestros hijos, por ejemplo, ¿no? Hay mucha gente que lo piensa, pues imagínate que nos militarizan, hacemos una huelga de profesores, nos militarizan y llegan ahí los militares a dar clase. Indicativo, subjuntivo, imperativo, trabaja, no, el imperativo se les daría estupendamente. Pero no, yo lo digo así como salida de tono para relajar el programa, porque estaba viendo que nos estábamos poniendo realmente serios. Creo que es bueno y a la vez no. Prose. Bueno, pues decía que el señor Conde Pumpido, ese gran hombre, hoy ha dicho que va a pedir 7 años de cárcel para todos los que se han rebelado. Solo quería hacer un apunte, que ese mismo señor, por llamarlo de alguna manera, fue el que... Y 10.000 euros, ¿no?, para los afectados. Vale. Se pasan un cable, ¿no? Sí, el Wikileaks. Ese mismo fue el que hace unos meses hizo que se archivara la causa por el... malogrado periodista José Couso, que mataron los estadounidenses, y ese hombre que ahora mismo se mete con los trabajadores es el que hizo que cerraran el caso y que a los soldados americanos no le pasara nada. Luego, decían del estrés de los médicos. Volvemos a lo mismo, cada uno elige su trabajo. Es que cada uno elige su trabajo. Es que sí, hostia, yo no me puedo poner en el lugar de un médico que se lo mueve un paciente, pero es que ellos sabían lo que iban a currar. Es que lo que quiero decir es que tú imagínate que ahora un médico tiene mogollón de estrés, tiene todo esto y le empiezan a meter decretazo. Hostia, pues los defendería igual porque se quejaran. Cada uno tiene el nivel de estrés que se ha buscado, ni más ni menos. Y luego, para aquí el compañero Jesús, que ha venido un poco pegadillo en el tema, le voy a decir que dicen que los controladores solo tienen rango militar, pero bueno, yo voy a leer ahora, si puedo, todo las suspensiones de derechos que tenemos con este estado de alarma. Adelante, prosiga. Por ejemplo, limita la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, las condicionan, perdón, al cumplimiento de ciertos requisitos. Es decir, que tú ahora estás en la puerta de tu casa fumándote un cigarro, esperando a un colega, pasa un policía o un militar y te puede decir que te vayas de ahí porque le saldrá vamos a decirlo fino, del escroto, por no decir los huevos, que se quedaría un poco... practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias. Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los ministerios interesados. Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad. Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de mercado y el funcionamiento de los servicios y de los centros de producción afectados. Como decía el Raimundo Soria, ¿no? Eco. Ahora se me ha ido un poco. Sí, no sé, bueno, se me ha ido. Los profesores somos unos vagos. Sí, bueno, eso también. Pero bueno, como también comentaban por ahí, decían que iban a prorrogar 2 meses. También han comentado que era por el tema de la Navidad. Los 2 meses que quieren prorrogar es porque en 2 meses tienen que firmar el convenio sí o sí. Entonces es una forma de tener el gobierno la sartén por el mango. O sea, volvemos a lo que decía aquí el compañero... Sittel, que el gobierno socialista es el que más está presionando a los trabajadores. Tendrían que hacérselo mirar. Adelante, y vamos a dar paso a otro turno de palabra. Tenemos una amplia lista, como veis es un debate apasionante. Es un debate que, como ya habéis os dado cuenta, hemos logrado refinar nuestra tecnología. La vida es así, vamos cogiendo tablas a nivel radiofónico y ya somos capaces de no interrumpirnos. Y somos capaces incluso de tener los móviles apagados. Bueno, primero quería comentar algo que me llama mucho la atención. Declaran el estado de alarma y nadie se alarma, y todo el mundo de la sociedad española, el pueblo, que como se denomina comúnmente, vaya, incluso lo aplaude. Curioso. Bueno, sí, ahora que dice esto, ha sido la medida de Zapatero que ha logrado poner a todo el mundo de acuerdo. Hostia, es que puedes leer un periódico, estamos hablando tipo generalista, de izquierda o de derecha, y todo el mundo está de acuerdo con la... Es increíble. Muy bien, pues eso era mi siguiente comentario sobre los medios de comunicación, por dos razones. Los medios de comunicación estos días, dos razones, muy importante. Primero, lo que ha comentado mi compañero Joaquín, todos de los medios de educación, de comunicación, detalle muy importante, más mediáticos, han estado de acuerdo y han apoyado, vamos, como si hubiera sacado mayoría absoluta la idea de Zapatero. Pero otro comentario que me ha llamado la atención: ¿por qué ningún medio mediático durante estos días ha puesto y ya ha redactado o ha informado en sus versiones de internet o de papel las limitaciones que conlleva, las limitaciones de libertad que conlleva el estado de alarma? Una pregunta. Segundo, Jesús hacía una pregunta muy interesante que yo intento investigar estos días, que era, ¿no había otras medidas por parte del gobierno o solo le quedaba esta medida? Lo cierto es que me gustaría poderte responder y decirte que yo conozco otras medidas. No las conozco e intento investigar sobre ello, y hasta ahora, investigando en otros medios que yo me muevo, porque los generalistas me muevo pero me acaban cansando porque creo que difuminan mucho la realidad, no he encontrado esa respuesta, pero sí que he encontrado preguntas de por qué han tomado estas medidas. Esto es lógicamente dentro de las teorías no conspiratorias, pero quizás no ha forzado el gobierno con este decretazo, sabían que querían forzarlos, ir apretándoles para tener una excusa para poner el estado de alarma y así. ¿Qué esconde detrás de todo esto? Yo pienso particularmente a día de hoy, después de casi una semana de los hechos, que esto empieza a aparentarme a mí una cortina de humo. Otra cosa que me llama la atención es que me gustaría saber cómo reaccionaría la gente si mañana o durante 48 horas se cerrara el Facebook. Seguramente no lo aplaudirían y se levantarían. Esto llama mucho la atención, lógicamente lo que he dicho es una hipótesis, pero llama mucho la atención la anestesia y la pasividad que ha conseguido este sistema en la gente, ¿no? Les ha anestesiado y los ha convertido seres muy pasivos, que creo que hay que hacer un estudio sobre eso, interesante. Yo lógicamente no tengo tiempo ni soy el adecuado para ello. Otra y un último tema que también me ha llamado mucho la atención y que creo que se daría para pensar es la actuación de un gobierno. Cuando le han tocado los membriles, es decir, le han dicho, han podido parar parte de tal, ¿cuál es su primera actitud? Sacar a los perros de presa. ¿Y qué sacar a los perros de presa? A los militares. En algunos casos también, en otras situaciones, cuando hay conflictos laborales, no sacan a los militares, sacan a los antidisturbios, que al fin y al cabo es lo mismo. Quizás no llegan a la violencia, pero es cierto que tanto los militares como los antidisturbios son dos personas, a mí por lo menos particularmente, que solamente con su presencia crean agresividad, crean violencia, y en momentos calientes no son los idóneos para calmar y sosegar las aguas. Incluso, quizás no crean violencia, pero si la muerte tuviera olor, ellos llevan su perfume. Gracias. No, te agradezco mucho lo que acabas de decir, ¿no? Sin duda, solamente la simple presencia de los militares antidisturbios, que yo particularmente no creo que sea exactamente lo mismo, yo difiero contigo. Pero sí es cierto que por historia, por lo que sea, da mucho miedo. Es la primera vez que esto ha pasado y sin duda creo que es algo lamentable y que sin duda siento un precedente. Otra cosa que también, como decía Joaquín, esto es una cortina de humo que en un momento determinado pueda esconder otro tipo de intenciones políticas, como por ejemplo pues todo lo que está pasando en España, y que de repente ahora por fin todo es detrás del presidente como un líder, igual que cuando las torres de las torres gemelas, daba igual cómo fuera Bush, todo el mundo detrás de Bush, los americanos. Es la primera vez que ha pasado, yo creo que en eso creo que más o menos estamos todos de acuerdo. Es sorprendente, ¿no? Y que no creo que sea desgraciadamente positivo, ¿no? De esta forma, decías antes, Sitel, ¿no? Pues que, ¿qué otras alternativas hubiera habido? Pues la única alternativa que por lo menos estamos aquí arrojando luz era no haber hecho nada. No haber hecho nada. ¿Qué hubiera pasado? ¿O si hubiera colapsado? ¿No hubiera colapsado la sociedad? Antes estamos comentando el gremio de los controladores con el gremio de los doctores. Pues un doctor, un médico que no haga bien su trabajo, que se niega a hacerlo, va a infundir un dolor, un daño en la sociedad muy profundo, pero en un colectivo tal vez reducido, que es una familia. O sin embargo, si un controlador se niega a hacer el trabajo, el daño es no tan profundo, pero muy global. Porque tal y como estamos, está lloviendo ahora mismo en casa. Vamos, sabemos que ahora mismo a nivel de turismo es la gran economía, ya lo que nos faltaba. ¿Estoy justificando con esto que tenga que haber sido necesaria esta medida? Ni mucho menos, porque sigo estando con la duda de que si realmente hubiera colapsado, si no se hubieran sacado los militares a la, sacar a los militares a la calle, por favor, es una exageración. Entenderme, ¿no? Militarizar la situación. Salieron. Ay, claro. De aquí no podemos ver el telediario en directo, pero vamos a ver las imágenes en internet y ahí están. Los militares, pues, en los aeropuertos. Ya, yo estoy de acuerdo con esto. No pensaba participar en esta fase final de debate. Únicamente, para moderar un poco lo que puede ser la opinión. El hecho de que los militares estén en las torres de control de los aeropuertos es meramente presencial. ¿De acuerdo? Entonces, el propio sindicato de controladores aéreos de España ha hablado del máximo respeto con el que están siendo tratados los trabajadores por parte de los militares, que simplemente están haciendo una acción presencial, ordenados por superiores, es más, ordenado por un decreto que ha sacado a la calle el gobierno. ¿De acuerdo? Frank, ¿nos contabas? Sí, bueno, yo quería comentar, luego supongo que otros compañeros seguirán contando historias sobre el tema de los militares. Y quizás también pienso, estoy de acuerdo un poco con Sitel, el tema de que quizás se ha montado esto una especie de cortina de humo, ¿no? Porque quizás el gobierno pues ha visto la oportunidad de desviar la atención, ¿no? Desviar la atención de la población, de la opinión pública sobre su propio gobierno, sobre su gestión, ¿no? Su mala gestión económica, financiera, etc. Entonces, claro, quizás ha visto la oportunidad de, bueno, quizás con estas medidas, pues eso, desviar la atención. Otra cosa que también quería, y rompo una lanza por los controladores, es quisiera alabar también su, digamos, su decisión, ¿no?, de reclamar sus propios derechos, si ellos los consideran, ¿no? Porque, lógicamente, creo que en España la sociedad está un poco adormecida, entonces a lo mejor las formas no son correctas, pero sí que si intentan, creen que tienen que, bueno, mejoras en su trabajo y estas cosas, si lo reclaman y por lo menos intentan despertar esa opinión pública de aquí en España, pues mucho mejor, porque creo que cuando a alguien se le chafa y cuando, digamos que se un poco maltrata los puestos de trabajo, o cualquier persona, no solo un controlador, sino cualquier trabajador, ¿no? Pues lo que primero que tiene que hacer es eso, intentar quejarse y, bueno, ¿por qué no?, movilizarse para ser escuchado y que cambien sus condiciones laborales. Entonces ahí, pues, parece ser que lo han conseguido y que se ha conseguido que se hable sobre ellos, ¿no?, sobre sus condiciones laborales, que bueno, también es una cosa que hay que lavarle. Vamos entrando ya en la recta de nuestro programa, pero tenemos todavía tiempo para más opiniones. Arancha, tú has estado trabajando, nos comentabas, en el aeropuerto de Mallorca, ¿no es así? Sí, meses atrás. El caso que, escuchándoos, se me planteaba una pregunta, que antes habéis dicho, según la Constitución todos tenemos derecho a huelga, ¿no? Sin embargo, el gobierno les ha obligado a los controladores a no hacer huelga, a ir al trabajo. Entonces, ¿tienen o no tienen derecho a huelga todas las personas en España? No sé, es lo que planteo, que creo que es básico. Y por otra parte, decir que yo tenía entendido que se había hecho el estado de emergencia y los militares se iban a buscarlos a casa con pistolas o armas, pero que no podían ocupar sus puestos de trabajo para suplir sus puestos. Es lo que yo tenía entendido, no sé si me equivoco. Sí, no, alguna información simplemente por alusiones. Yo desde Frankfurt el sábado se oía entre la gente que queríamos ir para Madrid que iban a ocupar el puesto de los controladores aéreos los militares. Pero existe una realidad y es que los militares no están formados actualmente para ocupar ese puesto. Otra cosa es que los militares, lo que sí que están formados para ocupar el puesto de militar, y entonces fueron a buscar al hotel a los controladores y llevarlos al puesto de trabajo educadamente a punta de pistola. Yo lo veo así. A punta de pistola, no, o sea, con armas, no punta de pistola. Bien, pero Manu militar. Por matizar un poquito. Sí, bien. No. Manu militar, ¿no? Que decía. Que estoy completamente de acuerdo, Y no deja de ser una situación desagradable tanto para el que tiene que hacerla como para el que la recibe, ¿vale? Estoy completamente de acuerdo. Respecto a lo que decía Arancha del derecho de huelga, en cualquier tipo de huelga, todos los servicios sociales o todos los servicios que tienen algún impacto en la sociedad requieren de servicios mínimos. ¿De acuerdo? Servicios mínimos. Yo lo que sí que te puedo hablar, porque me toca muy de cerca, es las huelgas en los hospitales. Las huelgas en los hospitales, como las plantillas están tan recortadas, los servicios mínimos son el 100% de la plantilla. Entonces, cuando los hospitales se declaran en huelga, los trabajadores de hospitales, es decir, médicos, enfermeras y auxiliares, lo que se ponen es algún tipo de etiqueta informativa, algún tipo de colgante, etcétera, diciendo... apoyo la huelga, estoy en huelga, tal. Incluso se les permite hablar con los pacientes de que ellos están de acuerdo con la huelga, pero se les obliga a ir a puesto de trabajo. Entonces, ¿pueden estar en huelga? Sí, pero como servicio mínimo tienen que trabajar. Joaquín, ¿tenemos todavía tiempo para una intervención? Antes se decía que ahora con el estado de alarma los controladores no pueden hablar. Antes tampoco. Antes lo tenían también prohibido, mientras que va esta serie de decretazos. De hecho, a una chica del aeropuerto precisamente de Palma, una controladora, tiene dos expedientes de trabajo por escribir en un blog. Creo que es un derecho básico, o sea, libertad de expresión y poder decir lo que quieras. Pues por escribir acerca de su trabajo, de sus condiciones de trabajo, tiene dos expedientes de trabajo. También antes leía que muchas veces se culpa de los retrasos a los controladores, o casi siempre. El hecho es que las aerolíneas tienen también prohibidas decir que es su culpa. Siempre de arriba, desde el gobierno, desde AENA, se les dice a las aerolíneas que siempre tienen que echarle la culpa a los controladores. Que eso volvemos a decir, que es que los controladores son un grano para el gobierno y para la privatización de los aeropuertos. Dicen de la gente, que mucha gente se ha quedado y por eso protesta. Hostia, a mí esto me hace reflexionar y pensar, nadie ha protestado porque se han quedado sin trabajo y ahora protestas porque te quedas sin puente. Bueno, perdón que te interrumpa, yo creo que no es una cosa u otra, cada uno se queja de lo que quiere. Sí, pero a mí me hace reflexionar. No, pero simplemente el decir que nadie se ha movilizado en España por el trabajo. De acuerdo. Y de acuerdo. Se ha movilizado mucha gente por lo otro. No quita, lo que no quita es que el padre y la madre que están con sus tres niños durmiendo en una cinta transportada al aeropuerto no quieran quejarse. No, si no te digo que no. Por supuesto que se pueden quejar. Pero que me hace reflexionar que por eso sí se queje y por el trabajo no se queje. Me parece vergonzoso. Por eso estamos en la situación que estamos en España. Porque somos una manada de lerdo. Ahí metámonos todos y sálvese el que pueda. Decían del turismo también, que ahora se nos ve peor con el turismo. Esa es la excusa que se pone. Pues no sé si Arancha lo sabrá o estará tan enterada o tal. Mi familia vive en Mallorca y yo veo lo que hace el gobierno por el turismo, por ejemplo, en Mallorca. Y hostia, ahora no te quejes del turismo cuando no haces nada, absolutamente nada. Cuando la mayor cosa que se le hace a la aerolínea y tal es decirle a Air Berlin, que tiene, no sé si es más del 50% de los vuelos que operan en Palma, es decirle que tiene que dar las instrucciones en catalán. Eso es todo lo que se preocupa el gobierno por el turismo. Por lo menos en Mallorca. Mallorquí será. No, en catalán. ¿Qué hizo en Berlín? Decís, pues a tomar por saco. No hablo ni en catalán ni en español. Y ahora si te vas de Palma a Madrid con el Berlín, te dan las instrucciones en alemán. Punto pelota, ellos son alemán y tal. Respecto a la cortina de humo, no sé si le ha salido tan bien la cortina de humo al gobierno, puesto que el otro día una encuesta del País, que además es de los suyos, decía que el Partido Popular le sacaba un 19 puntos, cosa que dos días después corroboró la razón. Con razón, sí. Y para terminar, quiero decir que también he leído muchas cosas de los controladores y creo que hasta ellos mismos se han dado cuenta que quizás no lo hicieron bien. Pero es lo que leía que escribía en un blog un controlador, que al final ha sido un ataque de huevos. Ha sido, ya no aguantamos más. Ya es que nos pusieron el primer decreto y dijimos que sí. Nos pusieron el segundo y dijimos que sí. No han puesto el tercero y hemos dicho que sí. Pero cuando ya no han dicho que sí es cuando han dicho que todas las medidas del decreto, del último, que creo que fue el día 3, son retroactivas. O sea, ellos tienen que devolver dinero. Y creo que ya, para mí es que yo estoy totalmente con ellos porque han sido los únicos que en estos 2-3 años de crisis han protestado. Los demás, metámonos todos, como he dicho antes, y sálvese el que pueda, una manada de lerdos que no hacemos nada. Bien, simplemente antes de la última intervención, simplemente romper una lanza a favor por los trabajadores del metro. Estábamos en Polonia, creo que cuando fue la última huelga del metro. El metro de Madrid. Metro de Madrid, ¿vale? Rompamos una lanza, porque aquello también fue una movilización. Sí, sí. ¿Y qué pasó? Que no pasó nada. Ahí no se le... Fue una movilización bestial, pero ahí no se le hizo nada a los trabajadores. No se les sancionó. ¿Por qué no se les sancionó? Porque la huelga no se le hicieron a Zapatero. Se le hicieron a Esperanza Aguirre como presidente de la comunidad. Y por eso no se sancionó. No. La prueba está que es esa. ¿Qué es esa? Legal. Era una huelga legal. Pero bestial. Pero legal. Pero, es decir, que está, no le sancionaron porque estaba legalmente esa huelga preestipulada, no como esta. Es que esta no ha sido legal. Simplemente no han ido a trabajar. Pero es que es lo que estábamos hablando, hostia. Un hospital es una cosa de primerísima necesidad. Porque, hostia, un tío se muere y hay que curarlo. Y este no es... Si tú tienes que viajar a tu casa, lo mismo viajas hoy que mañana. O sea, que no creo que haya... No creo... Por supuesto que a lo mejor tienen que tener unos servicios mínimos mayores que los servicios mínimos del normal. Pero esa gente tiene su derecho a huelga. Esa gente tiene su derecho a hablar y a defenderse en un medio de comunicación. Esa gente tiene derecho a escribir en un blog privado. Y esos derechos se le han quitado. Entonces, ¿qué te queda? Que te pegan un decretazo y dices, ok. Que te pegan el segundo, ok. Que te pegan el tercero y dices, qué bien. Y ahora te dicen, no, pero es que todo esto es con carácter retroactivo. Hostia, tendríamos que vernos en su situación. Antes ya de dar paso a la música para entrar en la parte final de nuestro programa, que hablamos del correo, de los diferentes mensajes que hemos recibido, creo que hay momento, estamos dilatando mucho, el tiempo es el que nos marquemos nosotros, pero para no cansar al oyente, yo creo que hay tiempo para una intervención más. Si alguno me pedís la palabra... Vaya, hombre. Yo que como diría un sabio, hasta la victoria siempre. Yo como diría otro, derrota tras derrota, hasta la victoria final. Vivir de pie y no arrodillados. Más vale pájaro en mano que ciento volando, dice el refranero castellano. Fran, prose, un refrán. Nunca mejor dicho, Fran, un refrán, ¿no? Como lo de tu mujer. A quien a buen árbol se cobija, pascuas son. Buena sombra le da. Bueno, yo solamente es un pequeño apunte que más estructural, que me estoy dando cuenta que bajo mi punto de vista, todo lo que se ha dicho ha sido bastante interesante. Bajo el punto de vista de lo que estoy viendo aquí debajo de todo este debate que hemos tenido esta noche, esta tarde noche, es que los controladores, gracias a su protesta, legal o ilegal, o da igual como sea, a mí me ponen los pies en la tierra decir lo joven que es la democracia, lo que asusta que de repente pongan algo así, que vengan los alertas, que si militares, que si... me asusta esto. Esto de alguna manera pone los pies en la tierra sobre algunas cosas, ¿no? Me hace que pensar, ¿no? Esa es un poco mi reflexión. Es un curioso precedente, es un yo creo que muy inquietante precedente el hecho de que los militares tengan que intervenir en la vida española. Y bueno, dilatamos el programa lo que hace falta. Adelante, próximo. Bueno, sí, que lo que tú dices, hostia, la verdad es que habrá que ver porque algún día a lo mejor se sabe si continúa Wikileaks porque han puesto este estadio de alarma. Y solo decir que una cosa que a mí me ha impactado y que, hostia, ahora me ha acordado y no lo puedo, es dónde ha estado el presidente del gobierno durante toda la crisis. ¿Dónde ha estado? O sea, ha salido Rubalcaba. El señor Rubalcaba. Pero no es Rubalcaba el presidente. Bueno, sí. No. A ver. Sí. Dicen que va a ser. No. El presidente. Hostia, si es ya nos podemos. Apaga y vámonos. El presidente de España ahora mismo creo que es Emilio Botín y el del BBVA. Son realmente los presidentes de España. Se podría decir que Rubalcaba es el primer ministro. y Florentino Pérez. Va, Florentino Pérez al lado de Botín y esta gente es un mindundi de los... Sí, a raíz de lo que ha comentado mi compañero, creo que es un, vamos, lo de Zapatero que no haya aparecido es algo que no se puede entender, ¿no? Un presidente del gobierno tiene que dar la cara tanto a la, cuando las cosas pintan bastos, cuando las cosas son agradables. Sí que sale cuando ganamos mundiales de baloncesto, sí que sale cuando el Barcelona gana Copas de Europa, sí que sale cuando ganamos mundiales o Eurocopas de fútbol, que me parece correcto y aceptable, pero ¿por qué no sale cuando nos está metiendo al país donde nos está metiendo? Otra cosa que me llama la atención de los medios de comunicación es una muestra por donde creo que va encaminada España. España está cogiendo, no 100%, lógicamente aquí hay diferencias, pero el modelo americano, es decir, el modelo bipolar. Es decir, al final en Estados Unidos te da igual votar republicanos que demócratas. Aquí, ante una situación así, creo que ha quedado demostrado que da igual votar ya socialistas que gente del PP por varias razones. Primero, los medios de comunicación, que son el tercer poder, seguramente han dejado claro que... El cuarto. Gracias. Están al lado del poder. Y otro asunto que quería tocar, una figura que tenemos en España, que creo que en el siglo XXI... es muy irónico, siglo XXI, tener el rey, ¿vale? Tener a un monarquía. La acabas de preparar. Estamos a una hora, perdona, Seattle, estamos a una hora de programa. Creo que nos vamos a lanzar hacia las dos, pero bueno. Vamos a ver, si estamos con ganas, entramos al rey, o sea, entramos al trapo del rey. ¿Lo podemos dejar para otro programa? Sí, vamos a ver, el siguiente programa hablaremos en el prólogo de lo que será. Pero si queréis, hablamos de monarquía sí, monarquía no. Estuvo el rey en el ajo del 23F. Fue un autogolpe, la versión oficial es la versión, la correcta, etcétera. Prose, perdona. Vale, no seguiré indagando con el rey. Haré el comentario a lo que me han escrito. No, básicamente por si acaso nos ilegalizan el programa, ¿me entiendes? Imagina, viene aquí. No, ya sé que no va a pasar porque no nos escucha nada más que José de Gallego. No, nos escucha más gente, pero el rey creo que todavía no. Si tenéis el correo del rey, se lo mandamos, el enlace. No sé si es juancarlos@casareal. Solo para informar y sin hacer dibujos como hizo el jueves para que no nos cierren el programa durante unos días y no nos censuren, solamente comentar que el rey ha tenido que dar el visto bueno al señor Zapatero para tomar esta medida. Quiero decir, que el rey algo ha tenido que ver. Y ya está, nada más. Solamente informar porque creo que me llama la curiosidad por lo poco que he estado escuchando en España, y es que esto quizás... suene generalista, puede ser, y peque de ello, pero me da la sensación, que nos hemos informado incluso más españoles que estamos fuera de España que en la propia España, porque en la propia España creo que solo siguen pensando en, ay, que pongo en el Facebook, que dejo de poner en el Facebook, y les importa poco cosas que son más interesantes que aquellas banalidades que todos los días les preocupan, porque parches a un pantalón sabemos ponérselo todos. Gracias. Vamos a dar paso a la música. Dejamos pendiente la reflexión que ha hecho nuestro compañero Seattle, que es importante, ¿por qué no? Un día podemos debatir sin traer armas cortas, ¿vale? Porque es un tema que es muy sangrante, o que es un tema que nos enciende las pasiones. Yo, antes de irnos, planteo una cuestión al hilo de lo que has comentado, Seattle. Si cerraran el Facebook durante 48 horas, ¿se montaría la misma? Pensarlo y lo hablamos otro día. Yo 48 horas del Facebook cerrado, 48 horas sin internet. ¿Qué ocurriría, sin internet? Y vamos a ponernos más apocalípticos, y sin telefonía móvil. Pensarlo, por favor. Apocalipsis. Pensarlo. Vamos. Ya sabéis que nos gusta mucho trabajar sobre el subjuntivo y podríamos plantear eso. ¿Qué pasaría si, o no sé si decía en subjuntivo? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Es que soy de Burgos, tío, de Gamonal. No. Yo sigo pensando en Doda, así que bueno. Iba a decir que sigo pensando en tu mujer. Bueno, a mí me parece que pensar en Casia siempre es algo positivo, pero bueno, creo que solamente está al alcance de unos pocos. Creo que después de todo esto, ahora en el siguiente corte se merecería una canción de Doda, ¿eh? Venga. Vamos, señores, nos vamos temporalmente, pero volvemos, no os marchéis. początku wierzy, że jest na niego plan. Ktoś na górze, gdzieś na chmurze nam narysował go. Mam zazdrość w ludziach, podziw nie. On chce, byś zawrócił z drogi swej. Nie daj się, ludzie, niech swoje myślą. Nie daj się, z diabłem do piekła myślą. Nie daj się, warto być zawsze tylko sobą. Nie daj się, ludzie, niech swoje myślą. Nie daj się, z diabłem do piekła myślą. Nie daj się, warto być zawsze tylko sobą. Każdy na początku wierzy, że jest dla niego plan. Ja do końca pragnę spełnić go, chociaż cenę znam. Matka zazdrość w ludziach, płodzi gniew. On chce, byś zawrócił z drogi swej. Nie daj się, ludzie, niech swoje myślą. Nie daj się, z diabłem do piekła. Patrz, niewielu ma odwagę, pozorami kryją twarz. Pues como ya habéis visto, queridos camiseros, se nos ha ido de las manos, pero muy gratamente hemos pasado con vosotros esta hora larga, más de una hora, en la que hemos puesto sobre la mesa los argumentos en contra, a favor, hemos estado planteando qué ha supuesto, qué consecuencias puede tener para la historia de nuestra piel de toro el decreto de militarización o la militarización de este conflicto laboral. Nos vamos a ir despidiendo y ya sabéis que nuestra despedida consiste en recordar nuestra forma de contactar o la forma que ofrecen Camisas 11 Varas a todos nuestros oyentes contactar con nosotros. El señor del Facebook hoy no está con nosotros, así que hoy, por decreto ministerial, el señor del blog se ocupa de todo ello. Bueno, primero quiero decir una cosa, que es que en el descanso, en el momento de la música, me ha llegado un mensaje. Ya tenemos el mail del rey, ¿lo puedo decir en antena? Adelante, no, no sé si se puede decir. Sí, sí, juancarlos@mellenadeorgullosatisfaccion.com. Después de esto, pues decir, el Facebook no podéis encontrar en Camisas de 11 Varas sin el en. Según dice el chico, Facebook no entra, o no entró, pretérito indefinido. Y el blog, que es en camisas11varas.blogspot.com. Y ya paran todos nuestros oyentes, para ir calentando motores de cara al próximo programa. La siguiente cita que tenemos con el debate, con el humor y con la enajenación mental, vamos a tratar de adentrarnos en cuestiones como el cambio climático, la ecología, los transgénicos. Vamos a ver que también dará para mucho, para un gran tema. Si queréis y los tránsfugas. Y los tránsfugas, efectivamente. Si queréis ir haciéndonos llegar determinadas propuestas, determinados hilos para el debate, comentarios, todo lo que sea necesario que comentemos o que insultemos, y ya aquel señor nos va a comentar el tema del correo. Adelante. Bueno, pues nada, para que todos nuestros oyentes, aparte del blog y aparte de Facebook, que quieran, aparte de esa medida, que quieran utilizar otra como es el correo, para que puedan opinar sobre ese tema que vamos a hablar, que es el cambio climático, ecología, ¿no? Bueno, pues aquí va, encamisas11varas@gmail.com, encamisas11varas@gmail.com. Nos vamos ya con la intervención, no sé de quién. Continúo yo porque Valerio me ha dicho que sigue con sus problemas de desdoblamiento de personalidad, pero en honor a él cerraré como a él le hubiera gustado cerrar, una discusión muy interesante y creo que muy entretenida y interesante escuchar, me repito. Ahora que llueve ácido y las ventanas reflejan las lágrimas del silencio de la gente, hay que reírse y no llorar, luchar y no quejarse, correr, aprender a volar y nunca huir y nunca aceptar la derrota. Qué bonito. Nos quisimos hace tiempo, no sé si llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, no hago caso al corazón y me muero por volver. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Adiós.